Ahora sí, puedo hablar tranquilamente. 15 y 38, amigos, en la ciudad de La Plata y sus alrededores. Esto es El Éxito de la Tarde por 221 Radio en el 103.1 MHz de tu frecuencia modulada estereofónica. W. Bien. Impecable. Me encanta, me gusta. Me encanta cómo sale frecuencia modulada. Estereofónica. ¿Qué FM ni FM? Es frecuencia. Frecuencia modulada estereofónica. La idea del estereofónico es como que tiene un plus. Sí. Agrega algo así. FM no dice nada, frecuencia modulada estereofónica parece que ¿no? Bueno, así, o por lo menos a mí me parece que así que así. Muy bien, dicho esto, dicho todo este montón de así que acabo de decir, me voy a dar el gusto de presentar lo que será la última columna del 2019 de nuestro amigo el eximio novelista. Bueno, no viene, entonces lo vamos a presentar a Jorge. Bien. Jorge Goyeneche, ¿cómo le va, polaco? Perfecto. Aquí estoy. Muy bien, muy bien, muy bien. Firme junto al pueblo. Bueno, aquí estamos despidiendo la columna de libros, literatura y cositas de que nos tuvo tan a gusto durante todo este año. Bueno, hablando de gustos, hoy pensaba hablar de comida. Muy bien, mirá, como si lo hubiéramos armado, ¿eh? Noches armando este guión. Sí, claro, sí. La comida, es obvio que tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Las sensaciones, los recuerdos, la abuela que hacía no sé qué cosa, bueno, todo eso. Las facturas que trajo a alguien para comer. Facturas. Les estoy pasando la misma. Buena factura. Bueno, y como les decía, y como saben, está muy vinculada a la literatura. Pero antes quería contarles cómo está vinculada también a la vida política la comida. Es sabido, pero lo voy a repetir, la historia de las facturas. Sí, ¿de dónde extraordinaria, factura? Sí, hermosa historia. A fines del siglo XIX, en 1888, hubo una huelga muy grande de panaderos, porque fue uno de los primeros sindicatos, el de panaderos, que fue un sindicato de anarquistas, claro, porque eran emigrados de Italia, o sea, eran inmigrantes italianos, y fundaron los primeros gremios acá. Claro, y hubo una huelga. Digamos, la idea de la inmigración en aquel fin de siglo era que viniera mucha gente, digamos, esperaban, por lo menos la generación de aquel momento de gobernantes, esperaban profesionales y gente instruida, y resulta que lo que reciben finalmente son muchos oficiales, gente con oficios, pero no con títulos universitarios y esas cosas. Claro, esperaban eso y vino mi abuelo. Claro, vinieron todos nuestros abuelos. Un poquito después nació mi abuelo, el Tano. Bueno, la cuestión es que eran muy fuertes esos sindicatos y hubo un paro que ahora nos causa risa decir hubo un paro de 10 días, 12 días, pero en ese entonces fue durísimo. Aparte un paro de panaderos precisamente, ¿no? Y aparte recordemos que las jornadas de trabajo eran interminables. Sí, 25 horas, sí. Claro, y no había descanso, franco suelto, cuando la idea de trabajo era mucho más. Pero a donde quería llegar era que precisamente porque eran anarquistas y estaban en contra de la iglesia, de la policía, de los poderes, les pusieron unos nombres así sarcásticos, irónicos o burlones a las facturas: vigilante, sacramento, cañón, bomba, bolas de fraile, claro, ¿no? Todos esos nombres eran precisamente eso. Y después quedó y uno, salvo en estos casos así, se olvida de del significado. ¿Por qué se llaman así? Del origen de esos nombres. Un nombre magnífico, sí. Pero bueno, les decía que la comida siempre estuvo muy emparentada con todo, y especialmente con las clases más populares, porque ¿qué otro placer podía darse la gente que una comilona, una buena comida, ¿no? Por eso había ferias por todos lados y en los interiores de los países, en las pequeñas poblaciones, se formaban ferias, se hacían festividades que consistían en tirarse verduras, que algunas subsisten, la tomatada. La tomatada de ahí en España, creo que es. España, sí, sí. Bueno, y se tiraban con eso, bueno. Guerra de comida, ¿no? Guerra de comida, claro. Y siempre la comida como encuentro, ya que claro. Estábamos con eso de los... Hubo una de papas, pero duró ese... Duró un papazo. Un papado. Fue una sola edición porque no quedó nadie. No, tuvieron que... Sí, después hubo fumata blanca y bueno, sí, etcétera, listo, ¿no? Está, muy bien. Bueno, pero volviendo a la literatura... Sí. Se voy a empezar al revés ahora, más por el presente, y después uh-huh. Nos vamos para atrás. Sí. Hay un libro que se hizo famoso, que es Como agua para chocolate, ajá. Que se hizo película o serie, sí. O algo así después, yo no sé, yo leí el libro hace mucho. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Sí, es entretenido, se lee fácil, ajá. Es del 1989 sí. El libro, Laura Esquivel es una mexicana, que ahora está en tiene militancia política en no sé qué partido de izquierda de México. Ajá. Y bueno, es una novela medio rosa con una historia de amor, pero mezcla recetas y está toda la sensualidad de la cocina mezclada. Es entretenido el libro y bueno, es recomendable para leer ahora en el verano, ¿no? El verano. Sí, llevadero. Es llevadero. Llevadero. También hay otro libro que realmente a mí me gustó muchísimo. Siempre hablo de Cortázar, todo el mundo habla de Cortázar. Uh-huh. Es un libro que escribió el último libro que escribió Cortázar con su mujer Dunlop. Uh-huh. Y es un libro, Carol Dunlop, que era escritora canadiense y fotógrafa. Lo escribieron en el 82 y poco tiempo después ella murió muy joven, estaba enferma, tenía 30 y pico de años y al... Y al otro año murió Cortázar, 84, por ahí, ¿no? 84. Claro. Después de aquella fallida visita que ya... De la que hablamos una vez, de Alfonsín, sí. Bueno, el libro se llama Los autonautas de la cosmopista. Un viaje atemporal París-Marsella. Mm. La idea es bien de Cortázar, es maravillosa. Hay una autopista que une París con Marsella. Son unas 6 horas, paréntesis, acá... De ostentación, hice ese viaje con mi mujer en auto. No escribimos los autonautas de la cosmopista, ¡vamos! Pero hicimos ese viaje. Muy bien. Pero en horas, paramos ahí en medio nomás. Pero Cortázar y Dunlop se propusieron parar en todos los paradores. Eran 60 y pico de paradores. Entonces, wow. Iban a parar a razón de 2 paradores por día. O sea, cada 5, 6, 7 kilómetros paraban. ¿No? Entonces, y en uno de esos Volkswagen, que acá se lo llaman pan lactal, claro, para describirlo rápidamente, combi. Esa combi, bueno, pero con un techo expansible, ¿no? Se abría como un bandoneón hacia arriba para poder estar parado, encima Cortázar, que era un tipo alto, ¿no? Y llevaron todas las comidas necesarias, un equipo que les hacía la logística de amigos que les llevaba, pues claro, si estaban a 10 kilómetros, 20, 40, que les llevaba las cosas. Y en cada lugar donde paraban, escribían. Se paraban como si fueran estas estaciones de servicio ahora. Paraban ahí, claro. Atrás, sí, sí, sí. ¿No? A veces eran estaciones de servicio, ahí atrás. Ahí escribían y contaban qué cocinaban. Y es muy entretenido el libro. Muy entretenido porque está contado como un libro de viajes de la antigüedad. Claro, ¿no? Genial. De cómo los navegadores, bla, bla, bla. Uh-huh. Pero yo, siguiendo por este asunto, empezar por el final, quiero leerles un fragmento de la dedicatoria. Tiene varias dedicatorias. Uh-huh. Y una es, dedicamos esta expedición y su crónica a todos los plantados del mundo y en especial al caballero inglés, cuyo nombre no recordamos, y que en el siglo XVIII recorrió la distancia que va de Londres a Edimburgo, caminando hacia atrás y entonando himnos anabaptistas. Un delirio completo. De Londres a Edimburgo caminando para atrás. ¿Por qué? Porque sí. Porque ellos estaban en contra del tema de la velocidad, es decir, esa locura de llegar al lugar, ¿no? Y decían que, bueno, es muy repetido ahora eso, que el viaje forma parte de las vacaciones, del descubrimiento. Claro, sí, sí, sí. Y a veces esos pequeños lugares encierran cosas maravillosas. Así que hay recetas, relatos, discusiones filosóficas, 2 escritores metidos adentro de esos de 4 metros claro, cuadrados, lo que es lo menos todavía, uh-huh. ¿No? La convivencia, el agua que no está, hay que usar el baño, quién se baña, no queda agua, etcétera, ¿no? la simplificación o la concentración del conflicto ahí en menos espacio. Bueno, y yendo hacia atrás, bastante lejos hacia atrás, quería llegar a un libro que también es apasionante y recomiendo, ya con otra expectativa de lectura, que es una novela larga que se llama Gargantú y Pantagruel, que es de François Rabelais, y es de principios del siglo XVI. Un clásico de la literatura universal, ¿no? Es, sí. Y como todo clásico merece ser leído, porque ha sido leído a lo largo de los siglos y no tiene pérdida, no ha perdido ninguna vigencia. Con respecto al estilo, está más cerca de García Márquez que de sus contemporáneos, ¿no? Claro. Se lo ha llamado, en lugar de realismo mágico, realismo grotesco, porque es un delirio, es un completo delirio. Es un viaje, son las guerras, hay unas parodias de la Biblia, de la Odisea, de las luchas históricas. Gargantúa y su hijo Pantagruel son dos gigantes. Gargantúa, la esposa de Gargantúa, tuvo a este hijo, a Pantagruel, a los 450 y pico de años. Ah, mira, ¿no? Joven. O sea, como esa cosa de Isaac, de Abraham. Jovencita, sí. Y de no sé quiénes, ¿no? Todas esas historias así. Bueno, la cuestión es que en el libro hay guerras, pero ridículas, personajes impresionantes, grandes comilonas, y hay toda una veneración por el arte de comer y de beber. Rabelais era un médico que había estudiado en el sur de Francia, en Montpellier, y era un científico, pero el tipo era un outsider. Así que le gustaba andar por los desvíos, por los caminos... como esto de Cortázar, ¿no? Por otros, no, por los senderos, por donde no debía, además. Claro. Porque así recibió muchas, muchos castigos y muchos llamados, toques de atención y qué sé yo. Y el tipo se metía en esas ferias de las que hablaba al principio, ¿no? Se metía en las ferias, imagínense, en el siglo XVI, fin del siglo XV, las ferias en el sur de Francia, en los pueblos, en el norte de Italia, en los pueblos, ¿no? Donde la gente realmente se divertía porque era el momento de poder divertirse. Eran unas jornadas en las que estaba todo permitido. Claro. Cuando se habla de la Edad Media, no sé cómo estamos con el tiempo. Dale, sí. Tranquilo. Veo, ahora veo. Cuando se habla de la Edad Media, generalmente se ve solo el costado oscuro de la Edad Media, que es el del poder. Pero en la vida cotidiana... parece que la gente la pasó con más felicidad, si cabe, dentro de la pobreza y de las enfermedades, que en el Renacimiento. Porque en el Renacimiento la Iglesia fue mucho más poderosa y estaba la Inquisición, y estaba el tema de la Reforma y las luchas y qué sé yo. En cambio, en la Edad Media... estaban todos diseminados por ahí en los castillos. Entonces sí, la iglesia recluida, digamos, detrás del monasterio. Había mucho más cura en el monasterio adentro, ¿no? Era, claro, y todos eran clérigos, porque era más o menos como ser empleado del Estado. Claro. O sea, ahí el empleo público era la jubilación. Era algún cargo en la iglesia. Y los cargos menores eran los de estos tipos canónigos que se las pasaban dando vueltas por ahí. Entonces, había festividades... que después algunas se fueron perdiendo, como por ejemplo la fiesta de los locos. La fiesta de los locos es una festividad que se hacía adentro de la iglesia. Todo el mundo se disfrazaba, comía, bebía y todos los etcétera que se les ocurran. Y fornicaba, digámoslo. Y fornicaban así, en pelo nomás. Sí. Todo contra todo. Adentro. Y no. Esto se va lo que ocurría. Sí. Adentro de la iglesia. Y era si me disculpas, monseñor, ¿cómo se llama? Tucho. ¿Cómo se llama? Tucho, que es piola. Tucho Fernández. Son tradiciones que podrían volver, monseñor. No, yo no me meto, digamos, a la administración general de la liturgia, pero bueno, una fiestonga de estas cada tanto. De todas formas, era un mayor conocimiento de la naturaleza humana, porque ya se sabe que a abrir una válvula de escape hace que el tonel no explote, ¿no? Muy bien, claro que sí. Entonces, de vez en cuando, Y después cerramos. Liberar presión, claro. Y mantenemos el nivel de presión. Muy bien. Bueno, y otra cosa por el estilo eran los carnavales, que ahora no tiene ningún sentido. Te iba a mencionar eso, claro, claro. El carnaval, la idea del carnaval va por este lado. Y la idea del carnaval era una fiesta pagana que después se apropió la iglesia. Claro. Y después acá yo vi, no sé si alguien vio de ustedes acá en el norte argentino, los carnavales. Sí, absolutamente. Que sí. Es ese sincretismo religioso entre el catolicismo y las religiones de la tierra, que entierran el diablo, lo sacan, entonces se pasan en pedo, es claro. Un día, dos días al año. Y hay un código, digamos, un código vegetal para ver si uno está en pareja o no. Cosa de que el otro que lo ve más o menos decida. Claro. Vamos por acá, claro, y no me importa o no. No me importa nada, acá no, mejor dejalo. Claro, si estás en pareja tenés una ramita, un ramita de albahaca, si no dos, todo un año. Como una especie de dress code. Ah, mira. Sí. Así que los carnavales eran también eso, ¿no? Y bueno, los carnavales están metidos en muchas de las obras literarias. Pero para terminar, quería mencionar a un escritor. Casi contemporáneo de Rabelais, un poquito anterior, unos años anterior, que es Juan de la Encina, que escribió muchas, era músico también, y escribió muchas poesías, églogas, a las que también le puso música. Y una de ellas es la que después escuchamos, que se llama Hoy comamos y bebamos, y que hay un montón de interpretaciones, claro. Y la que pedí, la que consiguieron acá, los genios de la producción, etcétera. ¿Te estás amenazado, Jorge? Sí, pues lo traje yo, en realidad lo traje yo. ¿Tienen a alguien de tu familia, adentro, Jorge, adentro de la caja de factura venía el link. Y es de Cuarteto Supay, que durante unos 30 años, ahí los García Caffi, creo que eran los hermanos y otros más, interpretaron temas populares latinoamericanos y algunos españoles, como... Sí, esto es parte de, digamos, esta versión es parte del repertorio coral, digamos, de los coros cantan este tipo de cosas. Hay muchas versiones, incluso versiones rockeras también encontré ahí en YouTube. ¿Podemos escucharla? Sí, cómo no. Ernesto, adelante. Es lo que nos pidió nuestro amigo, se ríe, nuestro amigo Jorge Goyeneche. Hoy comamos y bebamos en la versión del Cuarteto Supay, o Supay W, ¿vio? Como dice, hasta que nos reventemos, dice, porque mañana hay que ayunar, es así. Era, si lo dice así la venía. Religión. Si lo dice el... Si lo dice, mira, bueno, que la religión decía muchas cosas en esta época, como lo acaba de decir el amigo Jorge Goyeneche. Pero bueno. Y ahí en off me decía Mario lo de Pantagruélico, sí, claro. Exacto, viene de ahí. Gargantúa por garganta, porque ahí está la descripción, también hay muchas comidas, muchas listas de comidas y la cantidad de cosas que se comía semejante monstruo, ¿no? Y el otro era más bebedor, porque Panta Pantagruel es más bebedor. Ajá, mira. Y Gargantúa por garganta. Claro, o sea, ahí le cabe todo. Beber, sí, sí. Comer, etcétera. Claro, eso, los banquetes así desmesurados, se dice Pantagruel. Son pantagruélicos. Así como hay muchísimos.